Bueno, vamos a charlar con Ricardo Arzosa. Acaba de terminar el remate. Ricardo, qué lindo remate de hoy, ¿eh? Sí, buenas tardes. Un gusto estar nuevamente con vos. Hacía mucho que no nos veíamos. Desearte feliz año a vos y igualmente a todos los oyentes de la amplia zona que abarca la radio. La verdad que sí, un muy lindo remate. Recién estaba, antes de que me llamaras, hablando con alguno de los integrantes de Aristegui y me daban algunos de los números que hemos logrado, y realmente son muy lindos, son muy buenos. Son muy lindos. Y sí, yo por ahí me asombré porque, digamos, hablaba con Hugo fuera del micrófono y le decía: Hugo, estos son los valores, es como que se ha desparramado todo, se ha despelotado todo, no se sabe realmente si estos son los valores, si tiene que ir más arriba todavía, cómo son, porque en lo gordo ocurre lo mismo, ¿no? Yo creo que sí, Hugo. Entiendo de que, viste, tampoco extremos demasiado alocados no son buenos, no son, viste, buenos, que exacto. A veces desacomodan un poco a la gente, pero realmente yo creo que hay algo que es fundamental, que lo dije y que lo digo. La Pampa se ha perdido el 60 o el 70% del ternero. Yo hace 20 años que voy a La Pampa y me encuentro, nunca jamás invité a un cliente que no sea cliente de alguna de las firmas que yo martillo en la provincia de Buenos Aires, que sea cliente de Fuente, de Hacha. Nunca invité a un remate de la provincia, por una cuestión de respeto. Y ayer me estaban llamando diciéndome de que programar a partir de febrero, marzo, que es cuando empiezan los pampeanos a comprar, para poderse relacionar con las casas del centro de la provincia de Buenos Aires por el gran faltante de ternero que van a tener ellos, de donde se abastecían ellos. Yo creo que esta vez, Hugo, de lo que por ahí hemos verseado, ese arriba de un banco, que los terneros se terminan, que el feriero decía, que vos periodísticamente hablando decías que hablabas con uno y que la gente te decía, esta vez es cierto, esta vez es cierto. Y hay algo que es también fundamental. Yo he agarrado ahora la zona de Belgrano para martillar también, y el otro día hablaba con bastante gente de allá la semana pasada. Cuando el ternero de los 3.50 saltó a los 4.50, 4.80, que fue en una semana y pico, sí, salió mucho ternero a término. Con el 80%, con el 70% adelantado, porque el criador, saltar, calcular de un casi un 50% de valor más, se sorprendió a que te adelantaran 70 al 80%, venir herido como ha venido el criador durante todo este último año. Era una oferta muy tentadora, que creo que eso también va a aducir y va a tener incidencia en el desenvolvimiento de todo el año en la venta del ternero, porque va a haber varias lotes de ternero importantes que se vendieron a término, principalmente allá en la zona de Vidal, Maipú, Madariaga, que es una zona media acostumbrada a vender a término. Así que creo que el faltante va a ser importante. Creo que esta vez es cierto que no hay. Esperemos que se normalice, que se estandarice en un precio, que no sean, porque es como que es una maratón, a ver quién vende más caro y quién da en los medios periodísticos. Yo estuve en el remate de fulano, hizo tanto, ¿no? Yo estuve en es un poco así, lamentablemente no es bueno, como te digo. Pero uno se pone, remate, se pone contento cuando ve estos. El creador ha pagado una moneda muy cara en estos últimos años. Claro. Y fundamentalmente por la sequía. Así que espero que esto se revierta, que tenga un verano bueno el productor, el creador principalmente, y que las cosas vayan bien y que salga todo bien. Claro. Hoy vimos dos cosas que llaman un poquito la atención. Por un lado, la novillada que vendieron ustedes, excepcional, que además de ser excepcional, no se ve en todos los remates, no existe. No existe. Eso por un lado. Y después con la agilidad que vendiste, porque las manos estaban levantadas. Y incluso había muchos compradores que dijeron, ponele 20 más, no le ponga de a uno, sí, sí. 20. No, así que muy contento, muy conforme, un buen comienzo. Creo que la zona de acá se la merece, creo que el criador. Yo soy un defensor, capaz que demasiado empedernido del vendedor. Yo defiendo mucho el vendedor porque siempre digo que el comprador se defiende solo. Pero realmente el criador, el ganadero, ha pagado duro estos dos últimos años con la venta. Yo el otro día te cuento, el 29 tuvimos remate en Hacha y vendimos ternero caro. Y me senté después a festejar, era el último remate, tomé una sidra, a comer un cacho de pan dulce con todos. Y hablaba con un productor, dice: Ricardo, yo vendí los terneros hace 90 días, me faltan 30 para cobrarlo. Dice: los vendí en 3 días con 200 kilos. con 120 días de plazo, porque vos fijate que hace 90 días atrás vender un ternero era un parto, vender la invernada era un parto. Y bueno, estamos en este país, vivimos en esta hermosa y extraordinaria Argentina que políticamente no ha tenido la suerte que merece como país y que merece el campo, porque el campo creo que es el único que puede llegar a lograr que el país se encamine productivamente una vez que le llueve. Ya. Ricardo, vos lo dijiste eso además, también han movido los vientres, tal vez no tanto como ha movido, pero me parece que todavía le queda un margen más para acomodarse, ¿no? Yo te hago esta reflexión, Hugo. Lo gordo tiene un precio bueno, es una cadena, lo maneja la industria, vos cargás el novillo, en 7, 10 días lo cobra el remitente, el carnicero, el matarife o el exportador lo está cobrando. El ternero, la generalidad del ternero se vende para el fildo viene en una cadena, viene en una industria, en una máquina de producir y se sigue. ¿Quién compra la vaca? Es el criador. Yeah. Y el criador está herido. Está herido. Está herido. Sí, sí, sí. No tiene apañamiento y no tiene acompañamiento financiero, no tiene reserva para poder comprar. Porque el criador, con lo que vendió el año pasado a gata, pudo subsistir el año. Más la sequía. Más la sequía. Entonces, por eso que te digo que, por eso la vaca hoy por hoy no tiene el precio que tendría que tener. Por una razón que el único que la está comprando es el criador. Y el criador, el ganadero neto, está lamentablemente con un desfasaje económico muy importante. Claro. A donde se reacomode, a donde venda un ternero en estos valores y donde acomode los tantos, una vaca tendrá que valer 3.000, 3.500 pesos. Claro. Eso es lo que creo yo. Ricardo, te saco un poco de lo que es el remate de hoy y te llevo un poco a tu tierra, a la zona de Tres Arroyos. Porque ha habido comentarios después de la cosecha de trigo malísima, y eso lo sabemos. Se habla de por ahí que se va a cortar la cadena de pago. ¿Es tan así? Yo no sé si se va a cortar la cadena de pago. Lo que pasa que el cerealista, que es nato cerealista, nosotros tenemos una colectividad extranjera muy identificada dentro del escritorio, tanto holandeses como dinamarqueses. Y los criollos nuestros tenemos la suerte de tener el 95% de nuestros clientes ser mixtos. Y les ha servido la ganadería para hacer el paliativo del que hoy tiene que salir, que no tiene nada más que trigo. El que no tiene nada más que trigo, Hugo, con 2.400, 2.000 kilos, 1.500, 1.700 kilos, que tiene que salir a realizar, que no lo puede realizar, que no lo puede cobrar, realmente está complicado. Yo no sé si no conozco, no manejo y no me puedo largar a opinar abiertamente de una situación de la agricultura. Pero que el agricultor, netamente agricultor, de la zona que tiene una fracción de campo y trabaja nada más que agricultura, no viene peleándola bien. Viene difícil, viene complicado, es de esperar que tenga una buena gruesa como para que reacomode la cosa. Pero viene mal, viene complicada la situación. A extremos de que se corte la cadena de pago, sería un audaz, un aventurero decirlo. Pero que no debe venir fácil, no debe venir fácil con seguridad. ¿Llovió en estos últimos días? Anoche nos llovió 45. Bueno. Así que estamos bien, la costa está bien, la gruesa se plantea bien. Bien. Así que esperemos, si Dios quiere, que tengamos una buena gruesa porque la necesitamos a grito. Sin duda. Bueno, Ricardo, como siempre, un gusto grande charlar con vos. El deseo de que tengas un buen año. Te vemos muy firme en el martillo, cada vez mejor, diría yo. Bueno, para muchas mi gusto. Gracias, muchas gracias. Así que creo que vale la pena las felicitaciones, bueno, y el deseo de que tengas un excelente año. Muy amable, muchas gracias. Sabés que nos une una relación de muchos años. Sí, señor. Yo el 14 de marzo de 1979 comencé mi actividad en Tres Arroyos. Estoy cumpliendo 30 años en Tres Arroyos. Venía con 2 años de Tandil trabajando para una firma. Así que para mí es un halago lo que vos me decís y me siento muy cómodo compartir este diálogo con vos porque nos conocemos de cuando arrancamos, de allá del 79-80, cuando yo trabajaba representante de otra firma en Tres Arroyos, así que tenemos mucho género para cortar y ha pasado mucha agua debajo del puente durante tantos años. Y lo que yo rescato y que le digo a mi hijo, lo más importante de todo es poder estar vigente, poder seguir trabajando y podernos seguir encontrando en una actividad que no muchos, todos tienen la suerte de poder hacer lo que les gusta. Yo hago lo que me gusta. Y esto lo hago como amigo. Y es así. Así que te agradezco, que tenga un buen año vos, tu familia, tus hijos, todo. Y esperar seguirnos encontrando durante muchos años más. Si Dios quiere, gracias. Muchas gracias.